Esta gente cree que uno se lo mama. Tranquilo, pero seguro que ahí. Ya tú sabes, con el portaje, papi, sacándote misterio, sacándote tu viaje. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Pa' que sepa. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos maman. No aguanto Dios, mama, que vengo virado. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos maman. No aguanto Dios, mama, que vengo virado. En lo claro, yo ni asalto ni robo. Por esa razón usted se cree que soy bobo. Está guillado de lobo, de terrorista en Kosovo. Lo pillo debajo el palito comiendo bobo. Adiós carajo, está guillado de Pancho Almea. No me venga con la vía pendeja. Más respeto, soy del gueto y ando con el tatiqueto. En otro lado viene el sorbeto, cucaracha pa' su seto. Desde los 90 y pico metiendo mocho. Desde el electro boogie y los 38. Gente que se visto la pachando en el sancocho. No por pendejo le llega al 2008. Al Antón, puerco melón y tiburón. Te estás ganando un trompón. Oye, te voy a poner a bailar como un trompo. Por marañero y por guasón. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos maman. No aguanto Dios, mama, que vengo virado. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos maman. No aguanto Dios, mama, que vengo virado. Mire, señor, yo no me chupo el dedo. Yo sí me conozco todo el meneo. Por lo mío, peleo en el cambombeo, les campeo. Si tú sigues en ese plan de vida, mal te veo, malo feo. Yo no vine en una caja de colores, ni tampoco en la falda del piloto. Uno se cree que tengo un signo de dólar en la frente y que al toparse conmigo se acaban de ganar la loto. Arranque en fa conmigo, no invente. Montate en un gancho caliente. Lo tuyo es joder con la gente. Cambiar la mente, marañero como tú por ahí. Pierden los dientes. Cara y hostia, cuando te iba yo venía. Lo que tú aprendiste ayer hace rato que lo sabía. Estoy esperando que te deje una lambilla. No confundas la humildad con la cobardía. Ay, mala mía, yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos maman. So aguante Dios, mama, que vengo virado. Ay, tú te crees que yo soy pendejo. Ay, tú te crees que yo ando mareado. Ay, tú te crees que los pollos maman. So aguante Dios, mama, que vengo virado. Que vengo virado. Vengo virado. Yo vengo virado. En lo claro. Que vengo virado. Así calao. Yo vengo virado. Que pa' ma. Que vengo virado. Mastica y traga. Guarico no come gandules seco. Este cabrón, adiós carajo, le pasa el cabrón este. Mira, aguántame esto aquí en lo que le trompón a este cabrón. Dame un break.